El primer dato relevante que surge es que el expediente de la primera carta de intención se inició 9 días después de la firma de esa carta de intención. Y de ahí se desprenden todos los problemas que siguen, ¿no? Claro. Quiero decir, esto lo que significa es que tomaron, Sturzenegger y Duhovne, tomaron el crédito a sola firma, sin haber realizado ninguno de los procedimientos que exigen nuestras leyes nacionales para que nuestros gobernantes tomen decisiones. Es decir, a ver, pensándolo en voz alta, tomaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de una manera ilegal, lo cual compete tanto a la gestión de Mauricio Macri como al propio Fondo Monetario, porque en realidad, que es lo que bueno se plantea públicamente, que lo ha dicho la vicepresidenta, lo ha planteado también Alberto Fernández, que ahora te quiero preguntar cómo ves todo esto y cómo juega toda esta información y lo que ustedes han hecho en este contexto. Digo que el Fondo Monetario también rompió con su propio estatuto. Sí, sí. A ver, rompió con su propio estatuto claramente y sin lugar a dudas con respecto al destino de ese dinero. El estatuto del fondo prohíbe expresamente que el dinero que ellos nos prestan se utilice para cubrir salidas extraordinarias de capital, o sea, fuga. Y como sabemos, efectivamente, no solo implícitamente, sino fue expresamente autorizado a usar ese dinero el Estado Nacional en violación del estatuto del FMI, lo cual es un problema. Ahora, al mismo tiempo, tenemos un problema más técnico, si se quiere, que es que nosotros no podemos discutirle al Fondo Monetario Internacional acá en Argentina. Claro, sí, estamos estudiando si hay alguna instancia internacional donde se pudiera hacer algún planteo del género, pero la verdad que la cuestión es muy delicada. Sí, no se escapa, donde... no se escapa, digamos, la cuestión interna del Fondo Monetario. Ahora, ¿cómo juega todo esto que estás contando en la actualidad donde cambió la dirección del Fondo Monetario y ahora pareciera que es un aliado de la Argentina? ¿Cómo ves eso vos? Eso parece, ¿no? Eso nos tiene también un poco sorprendidos y a la espera de ver cómo se resuelve esto. Lagarde a Cristalina Georgieva, y se da ahí una discusión donde los acreedores externos, que es lo que hoy se está discutiendo, está en primera plana, pero en realidad al que más le demos plata es al Fondo Monetario. Mira, no tengo claro el monto total de deuda privada, creo que es más que la del fondo, porque lo que hoy le estamos viendo al fondo son 44.400 millones de dólares que fue efectivamente desembolsado, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, nosotros cuando arrancamos con todo esto, el objetivo fue intentar obtener información que permitiera ayudar en la renegociación de lo que sabíamos que se veía. Digo, no había que ser experto en finanzas para saber que Argentina estaba en situación de default y que si no era por el dinero que aportó el Fondo Monetario, ese default hubiera sido declarado. O sea, el macrismo hubiera defaultado su propia deuda, una situación insólita. Ahora, cuando nos encontramos con lo que nos encontramos, nos dimos cuenta que habíamos abierto la caja de Pandora. Porque, Lucas, si vos tuviste alguna vez alguna relación con la administración pública, desde adentro, desde afuera, digo, siendo funcionario, o yendo a pedirle una jubilación, o yendo a pedir una habilitación para un comercio, lo que fuera, tenés que saber, al igual que todos los oyentes, que hay trámites que seguir, que hay documentación que presentar, claro, que hay áreas que intervienen para ver si esto es viable o no es viable. Imagínate, eso es la cosa más simple, imagínate la compra de algodones para un hospital, imagínate la compra de, no sé, bienes muebles para una escuela. Todo eso sigue un procedimiento reglado por el cual los gobernantes toman decisiones discrecionales de ya, porque para eso los votamos, ¿no? Para que tomen decisiones. Pero es una decisión reglada, no pueden decidir cómo se les canta. Entonces, lo que nos encontramos con esto, como te digo, fue que el crédito efectivamente, y no es una exageración, fue tomado a sola firma, incumpliendo todos los procedimientos y las normas internas que determinan cómo nuestros gobernantes toman decisiones, con total independencia de lo que haga el Fondo Monetario Internacional. Bien. ¿Ok? Entonces, con esa información, que la tenemos desde abril del año pasado, empezamos a trabajar, empezamos a movernos, empezamos a estudiar en profundidad la posibilidad de un planteo de nulidad que terminamos realizando el 3 de diciembre y que está tramitando actualmente en la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. En ese planteo, que no es un planteo descabellado ni es un planteo ingenuo, nosotros no vamos a pedir que se anule la totalidad del crédito y pretender pretender no pagarle al Fondo Monetario Internacional 44.400 millones de dólares porque sería irreal, ¿sí? Lo que no quita la discusión de si hay que repudiar la deuda, si es una deuda odiosa o no, y demás, que es otra discusión que va por otro carril, es una discusión más política. Pero desde lo jurídico, nosotros no tenemos posibilidad de dar marcha atrás con todo. Lo que sí tenemos posibilidad, y es lo que a nosotros nos interesa, en esta demanda de nulidad que promovimos con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, es que se declare la nulidad de lo que pasó, que se declare la ilegalidad de lo que pasó. Primero, para que no pueda seguirse generando efectos adversos motivados en este crédito. Y segundo, y principal, te diría, para que se hagan efectivas las responsabilidades del caso, que son responsabilidades penales, porque desde ya que las hubo, pero además son responsabilidades patrimoniales. No, viste que en estos temas en general uno escucha comúnmente la idea de, bueno, ¿y ahora y quién lo paga esto? ¿Lo vamos a tener que pagar nosotros? ¿Lo vamos a tener? Bueno, el objetivo de esta pretensión de nulidad es lograr determinar en un expediente judicial la ilegalidad de lo actuado y que después el Estado Nacional active los mecanismos que tiene a disposición para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los funcionarios que por acción y por omisión participaron en esto. Yo te digo que empezamos a hurgar en los funcionarios macristas, no sé si 50 mil millones de dólares, habría que ver si se llega a esa cifra, pero te digo que juntás, ¿eh? Juntás. Y si contás las cuentas offshore, yo creo que nos sobra. Lo que pasa es que, bueno, esa es otra discusión, otra discusión. Dimensión de la discusión también, ¿no? Francisco, te agradecemos, estemos en contacto y, bueno, esperemos novedades de este caso. Muchas gracias a vos, Lucas, por la comunicación y quedamos a disposición con la coordinadora y con el movimiento también para lo que necesiten. Abrazo gigante. Francisco Berbic, de la Coordinadora de Abogados de Interés Público. 9:05, ahora sí, momento de informativo Telam. Noticias. Economía. Comienzan a pagar hoy la segunda ronda del IFE. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, cuyo documento termina en cero, comenzarán a cobrar los 10.000 pesos. ANSES indicó que la segunda ronda del ingreso familiar de emergencia tendrá una extensión no mayor a las 5 semanas y alcanzará a casi 9 millones de personas. A diferencia de la primera tanda, esta vez todos los pagos se canalizarán solo por banco, por lo cual a los beneficiarios se les abrirá una caja de ahorros. Asimismo, los jubilados y pensionados con DNI finalizado en cero y cuyos haberes no superen los 18.952 pesos podrán cobrar hoy el haber correspondiente a junio por ventanilla en las instituciones bancarias. Sociedad. Ya rige el nuevo sistema de turnos para viajar en tren. Reserva tu tren comenzó a funcionar desde este lunes en el ramal Tigre de la línea Mitre para que las personas que efectúan tareas esenciales puedan trasladarse. Las reservas funcionarán para el horario pico de la mañana de 6 a 10 para los servicios que lleguen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La solicitud para viajar se podrá realizar a través de la app Reserva tu Tren de Trenes Argentinos, disponibles en Android, en la página web de Trenes Argentinos o por teléfono en el 0800-222-8736. Tren. Córdoba. Con excepción de la ciudad capital, la provincia ingresa en la nueva fase de la cuarentena. El distanciamiento social rige, entre otras ciudades, en Villa Carlos Paz. Daniel Gómez Gesteira es el intendente de esa localidad. Esto significa hablar de las nuevas flexibilizaciones que tenemos en la provincia de Córdoba y que alcanzan a Carlos Paz. Hablamos de actividades deportivas no competitivas, de cuestiones relacionadas a la salud como es la mamografía. Creo que todo este concepto de una nueva normalidad que estamos viviendo es fundamental para saber que convivimos con el virus, pero entre todos con esos recaudos necesarios, distanciamiento social, uso de barbijo, permitirá superar esta pandemia. Y también la llegada de los protocolos para que en la semana lo visibilicemos y lo socialicemos con el sector gastronómico que también espera esta pronta respuesta. Internacional. Italia prevé una caída de la economía del 8.3% en 2020 por la crisis del COVID-19. Así lo comunicó el Instituto Nacional de Estadística al señalar que la recuperación parcial llegará el año próximo y será del 4.6%. La estimación del organismo estadístico se produce días después de que el premier italiano Giuseppe Conte reconociera que a causa de la crisis del coronavirus la economía italiana podría retroceder 20 años para llegar el PBI a niveles del año 2000. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar.

las protestas en Estados Unidos. Ayer lo escuchaba Maduro en cadena, o por lo menos en reunión de ministros, digamos, televisada, sí. Por la nueva fase del aislamiento que están planteando en Venezuela. Una cosa muy curiosa, 7 días de actividad, 7 días de cuarentena. El 7+7, le dice Maduro. Están abriendo ya las actividades productivas, porque claro, el tema económico te empuja. Y ayer en reunión de ministros dice, bueno, ahora resulta que también soy el responsable de las protestas en Estados Unidos. Rozándolo, vamos a decir, lo ridículo, ¿no? Abrazo para Fede Fumiato desde Capilla del Monte. Dice, me parece que te engaña el pronóstico ese. Menos humedad que Humahuaca. Se ríe. Bueno, Fede, es el Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, qué lindo. La verdad, me manda una foto de Capilla. Espectáculo. La vamos a estar publicando porque la verdad que... Bueno, una santa envidia, Fede, desde acá, desde Ciudad de Buenos Aires. También acá veo que saluda a Mercedes Velázquez desde Wilde, el querido Diego Monzón, Gaby Heroles. Un abrazo gigante. Grande para Gaby, nuestra trabajadora social del equipo.